Sientes tú lo que siento yo cuando estamos haciendo el amor. Wow. Sientes tú lo que siento yo cuando estamos haciendo el amor. Calor, presión, siente el sudor, contesta y toma tu tiempo. Sientes tú lo que siento yo cuando estamos haciendo el amor. Yo sé que tú te excitas, mami, si te toco, así que no lo pienses, dame que sea un poco. Y tú, sabiendo que me tienes tan loco, tú, contéstame rápido que se acabe el tiempo. Mami, no te eches para atrás, si mi boca bésala, siéntela, muérdela, caricia mi cabeza. Y tu falda súbela, mi camisa grítala, mientras un explosión de DJ en eso tú te excitas. Mami, no te eches para atrás, si mi boca bésala, siéntela, muérdela, caricia mi cabeza. Falda súbela, mi camisa quítala, mientras con el flow de DJ Nelson. Wow. Sientes tú lo que siento yo cuando estamos haciendo el amor. Wow. Sientes tú lo que siento yo cuando estamos haciendo el amor. Calor, presión, siento el sudor, contesta y toma tu tiempo. Me enteré que cada vez que tú me ves te vuelves loca. Entonces, ¿por qué dudas en quitarte la ropa? Tus ojos te delatan y tu cuerpo me provoca. Ahora me toca besar tu boca. Cuando estamos haciendo el amor. Wow. Sientes tú lo que siento yo cuando estamos haciendo el amor. Calor, presión, siente el sudor. Calor, presión, siente el sudor. Calor, presión, siente el sudor. Calor, presión, siente el sudor. Calor, presión, siente el sudor. Calor, presión, siente el sudor. Calor, presión, siente el sudor. Contesta y toma tu tiempo.